la feria termina en un par de semanas y encontrarnos con un fallo que nuevamente vuelva a poner las cosas en su lugar. Grave y el problema. Foco, atención sobre esta grave situación, pues de lo contrario vamos a tener niños en mala situación o con el final que tuvo este niñito de la familia Fermenía. Muchas gracias, doctor Daniel Bugallo, jefe del área de legales del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Por pedido del Defensor del Pueblo, se difundirá información para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Ante un pedido del secretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, contador público nacional Carlos Aquim, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Otaviano, informó que trasladó a las autoridades de la TV pública el pedido para que se considere difundir información sobre enfermedades que se transmiten por alimentos, especialmente el síndrome urémico hemolítico.